tanto te ama este corazón que ahora tú dejas. No te imaginas cómo me duele y duele tu adiós, este adiós con el que tú te alejas. Si borra el mar las huellas en la arena, con lágrimas te arrancaré de mí. Lloraré por ti muy intensamente, solo así podré dejar de quererte. Lloraré por ti hasta que me seque. Tengo que olvidar que me diste a muerte. Toma tiempo recuperarse de tu desamor, de este mal amor que hoy lamento. Si no entiendes lo que te digo, ponte en mi lugar y comprenderás mi sufrimiento. Si borra el mar las huellas en la arena, con lágrimas te arrancaré de mí. Lloraré por ti muy intensamente, solo así podré dejar de quererte. Lloraré por ti hasta que me seque. Tengo que olvidar que me diste a muerte.